He hecho ahora la adjudicación provisional, pues entiendo que en el plazo de 15 días estará funcionando ya. La de San Martín, que es Sí. la que más prisa La de corre. San Martín, la que más prisa corre, sí. Sí, por las características de esa obra. Y bueno, pues teníamos especial interés en en adjudicarla pues lo antes posible, con el objeto, evidentemente, de que se pueda desarrollar también lo antes posible esa obra. Estamos esperando ahora a la presentación del plan de salud, ¿eh? Que tiene que llevar toda obra, y bueno, lo está ya ejecutando la empresa, y entiendo que pues ahora es un buen momento. Ya también se está terminando la temporada, todavía hay algún entrenamiento, algún pequeño partido, pero se está terminando la temporada, y en el mes de julio y de agosto, bueno, pues actuar en esta obra con celeridad, ¿eh? Para tenerla disponible a primeros de septiembre. Se la adjudica a la empresa MC Construcción e IC Construcción. Es la misma que está haciendo la calle José Matías y la calle Villa Vieja. Licitaron 16 empresas. Licitaron 18, dos no cumplieron y finalmente se quedaron en 16. Y bueno, pues en cuanto a la transparencia de la adjudicación, yo creo que aquí a algunos se les montan ciertos argumentos. Pues bueno, yo creo, ya lo denunciamos en el último pleno, no nos parece que sea una manera de hacer las cosas, ir señalando a nadie. Hay mucha costumbre en este pueblo de hacerlo así, pero supongo que también rectificarán. Quien lo ha hecho debiera hacerlo, entiendo yo, ¿eh? Porque la empresa que señalaron ha competido y ha quedado la tercera, ¿eh? Lo cual quiere decir que la objetividad con la que se trabaja pues es más que evidente, ¿no? Además, es una cuestión en la que, como indicábamos el otro día también, que lo comentábamos, nosotros nunca entramos en el aspecto técnico. Y me costaría encontrar ahora, creo que no ha habido ninguna mesa de contratación que haya elevado como propuesta de adjudicación de una obra distinta a la que ha marcado el propio criterio técnico. Y ha habido propuestas técnicas con las que yo personalmente y mi grupo no hemos estado para nada de acuerdo. Pero bueno, entendemos que esto es un equilibrio, que están los técnicos, que son los que saben, los que estudian el proyecto y los que finalmente pues nos proponen o nos elevan una propuesta que siempre hacemos nuestra. En las mesas de contratación, además, es que no suele haber discusión. No suele haber discusión. Entonces, a mí me sorprendió mucho que quienes conocen este mecanismo señalen de una manera tan elocuente a una empresa que, bueno, que encima es de yodio y que yo creo que no se merece ese tipo de trato, ¿eh? Que no se merece ese tipo de trato, porque al final no hace más que enrarecer el ambiente y desde luego generar desconfianzas que no vienen al caso.